La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El 14 de septiembre, es día miércoles, en la Iglesia Universal, hoy se celebra la exaltación de la Santa Cruz. No nos extrañe si acudimos a ciertos portales, nos entramos a ciertas plataformas digitales y ahí va a aparecer la liturgia de exaltación de la Santa Cruz. Pero en México esta fiesta se traslada para el 3 de mayo. De manera que hoy son las lecturas ordinarias. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Es interesante cómo termina este evangelio. Solo los que tienen la sabiduría de Dios lo reconocen. Sigamos entrando al texto, al corazón del texto. Es palabra del Señor. Sigamos entrando. Jesús se sirve de este episodio de los niños que invitan con su música a otros niños. Y esto hace referencia a Juan el Bautista. Y hace referencia al mismo Jesús. Vino Juan el Bautista, no lo acogieron. Viene Jesús, no lo acogen. Juan es austero. El otro dice: come y bebe con normalidad. Siempre va a haber excusas para no dar crédito a su mensaje. A uno lo tildan de fanático, al otro de glotón y amigo de pecadores. Y acababa de curar al criado del centurión y acababa de resucitar al hijo de la viuda de Naim. Viendo no ven, no lo aceptan. La comparación de los dos grupos de niños es expresiva. Ni con música alegre ni con música triste consiguen unos que los otros colaboren. Cuando no se quiere a una persona, se encuentran con facilidad excusas para no hacer caso de lo que nos propone. Preguntémonos hoy nosotros: ¿aceptamos a Jesús? ¿O todavía le seguimos poniendo pretextos? La invitación es aprender a reaccionar bien. Tener esa gran voluntad ante el mensaje, tanto de Juan el Bautista como el de Jesús. Aprender a tener esa capacidad para buscar hasta encontrar las razones, no los pretextos, ¿eh? Siempre buscaremos pretextos, siempre, para no hacerle caso ni a Juan ni a Jesús. Siempre vamos a encontrar defectos en las personas que tratan de acercarnos. ¿Se recuerdan cómo hablábamos de intermediarios, de mediación? Siempre vamos a encontrar defectos. Y lo vamos a poner como pretexto, por ejemplo, en la iglesia. si son así estos o aquellos. Siempre vamos a encontrar pretextos. La invitación es, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptas o no aceptas a Jesús? Pidámosle hoy a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría. Así como termina el Evangelio de este día, esa sabiduría de Dios para reconocerlo. Es día 14 de septiembre. Calmantes montes, no toquen la campana de dolores antes de tiempo. Sigamos viviendo estos días en paz. Provoquemos la paz a través de nuestras actitudes, a través de nuestros gestos. Colaboremos. Queremos un México pacífico. Hay que poner nuestra parte. Es día miércoles. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!